que nos vengan a visitar desde la DOAIT, Nadia Alonso y Fabricio Fiocheta, quienes los saludamos, les damos los buenos días. ¿Cómo están? Hola Gaby, buen día. ¿Qué tal? Buen día Gaby, buen día oyentes. Y tenemos otra compañía hoy también. Una pequeña compañía. Hola Indy. Hola. No. Después, cuando usted quiera. Bueno, ¿de qué vamos? ¿Por dónde vamos a andar hoy? Bueno, hoy queríamos contarles que esta semana estuvimos, entre otras escuelas, en la Escuela Presidente Arturo Elía, esta escuela del barrio Pedro Molina 1, ubicada ahí en calle Correa Saay, Venezuela. Estuvimos hablando con una de sus docentes, que se llama Wanda. Ella es docente del quinto grado, el turno mañana. Y bueno, se interesó, digamos, en esta propuesta de que los chicos y las chicas participen, de que puedan ir contando lo que vienen realizando allí. Así que nos han preparado un audio, nos han mandado, sobre un proyecto que vienen trabajando en el curso en relación al agua, al cuidado del agua y algunas recomendaciones. Así que, si te parece, Gaby, empezamos escuchándolos. Los habitantes originarios. Desde Y ahí escuchábamos entonces, bueno, este material que lo están escuchando directamente en la escuela Ailía. Sí, así es, Gaby. Ahí los chicos nos están mandando mensajitos que nos están escuchando, así que les volvemos a mandar un caluroso saludo en este día tan fresquito desde la radio La Mosquitera. Así que bueno, vamos a esperar algunos mensajitos que nos lleguen. También en esta semana ellos están preparando la Semana de Mayo, están con la conmemoración de la Semana de Mayo, así que también están abocados a esa tarea. Y bueno, están muy contentos de escucharnos y de este espacio de protagonismo que se ha generado. Y aprovechamos también a saludar a las otras escuelas de la zona, a la Escuela Guaymaré, que también los chicos están trabajando en proyectos muy interesantes. Ellos también tienen un espacio radial que próximamente vamos a traer sus producciones, sus creaciones acá a la radio. También a la Escuela Acosta. A la Escuela Matus. A la Escuela Matus. Así que bueno, a todos. La Escuela Rosas. A la Escuela Rosas. A la Escuela Rosas. Y no sé si nos olvidamos de alguna de la zona. Creo que no. Espero que no. Si no, háganoslo saber. Nos llaman. Pero bueno, es este espacio que va articulando la radio con las escuelas. Y bueno, y suceden las cosas hermosas que suceden, como en este momento, que la Escuela Ilía esté prendida a La Mosquitera y que nos estén escuchando y hayan escuchado sus voces, hayan escuchado el material de lo que están trabajando, ¿no? Y bueno, verdaderamente lo celebramos en este espacio, que es un espacio de protagonismo infantil, ¿no? Exactamente, Gaby. Bueno, y nos vamos despidiendo con un saludo que nos acaban de mandar los chicos y que ahora lo escuchamos. A ver si lo podemos escuchar y si no se lo... Bueno, nos están agradeciendo, pero lo podemos pasar al Marce y ahí lo ahí pasamos en un ratito. Así que se queden ahí escuchando. No va a decir que no ahora se que vaya. Ustedes se van, cambien La Mosquitera. Tienen que seguir escuchando. Claro que sí. Bueno, Nadia, Fabricio, muchas gracias. Gracias bueno, a vos, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias a La Mosquitera. Y bueno, gracias a Marcelo que nos está bancando siempre con... Que tiene la paciencia. Pobre, que los aprendizajes que no tiene mucha paciencia. Pero bueno, prometemos parte, ir de a poquito aprendiendo y mejorando el espacio. No, está muy bien. Muy bien. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. El próximo jueves. Aquí estaremos, Gaby. Gracias. La escuchábamos a Nadia Alonso, Fabricio Fiocheta y a algunos y algunas niños y niñas de la Escuela Ilía, a quienes les mandamos abrazos.